Sentimiento oriental, buenísimo ese arreglo musical en ritmo de aires orientales, interpretado por nuestros amigos del grupo Oimbe de Barcelona, estado Anzoátegui, mi tierra natal. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya estamos en la segunda parte de este su programa. Les saluda Liz de Ramos. El 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. ¡Avanzamos! Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. El correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Por allí manden toda esa información que nosotros con muchísimo gusto vamos a apoyarlo con la difusión de manera gratuita. Hoy en la agenda tenemos una excelente invitación pedagógica que nos llegó a la página del Oriente Venezolano y su Cultura en Facebook. Tome nota para los que están en sintonía en la isla de Margarita. La Casa de la Cultura Licha Estaba de Mata invita a los niños y niñas de la comunidad del Valle de Pedro González para que se inscriban al taller de cantos tradicionales orientales. Por supuesto que va a prevalecer los de la región insular. El taller de cantos tradicionales orientales se impartirán los días martes y jueves en horario de 4 a 6 de la tarde, dictado por el profesor y galeronista Maximiliano Villarruel, hijo de José Ramón Villarruel, el recordado cantor Huracán del Caribe. Tome nota para los que están en sintonía en la Isla de Margarita. Ya están abiertas las inscripciones del taller Cantos Tradicionales para niños y niñas. Más detalles deben llegarse a la Casa de la Cultura Licha Estaba de Mata, ubicada en el Valle de Pedro González, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Continuamos disfrutando de nuestra bella música típica. Se titula El Cuatro de Miguel, en la voz de la jovencita Nicole Hernández. Ella es oriunda de la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Es el oriente venezolano y su cultura. De Miguel. Muy bonita esta canción en ritmo de merengue oriental, interpretada por la jovencita Nicole Hernández, oriunda de la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas, el 0426 533-8922, 0426-533-8922. A continuación, esta sección. Cuentos, mitos y leyendas. Presten atención a esta historia de un hombre muy valiente de Caripito, estado Monagas. Es el oriente venezolano y su cultura. Los jóvenes que solían viajar de noche de San Francisco a Caripe, estado Monagas, decían que a lo largo del camino sucedían extrañas apariciones como la que le ocurrió a Olegario Acevedo, hombre alto, blanco, de robustas mandíbulas, barba crespa, ojos negros y grandes manos, quien portaba un revólver en la cintura en una elegante funda de cuero. Era un hombre que no temía a nada, y una noche requirió ir a Caripe, a pesar de que sus amigos le recomendaron no hacerlo para evitar misteriosas apariciones. En el trayecto, su caballo se detuvo repentinamente y se oyeron ruidos tenebrosos. El personaje incrédulo realizó varios disparos hacia el lugar de donde provenían los ruidos y una gran llamarada le quemó el rostro, lo ensegueció y lo tumbó del caballo. Unos moradores cercanos acudieron al lugar y lo asistieron. Se dice que el personaje no volvió a transitar caminos de noche y, a pesar de seguir siendo el hombre más valiente del pueblo, tomó en adelante una actitud más cauta y respetuosa en los temas del más allá. Tradiciones populares. Eso es el oriente venezolano y su cultura. En el valle hay alegría y se entonan las guitarras y alborotan las chicharras formando una algarabía. Hoy celebramos tu día, mi preciosa virgencita, y con el agua bendita de tu rocío celestial, con tus manos en señal, bendice a mi Margarita. Con tus manos en señal, bendice a mi Margarita. Virgen Marinera, Virgen Guayquerí. Virgencita de los mares, te quisiera regalar versos desde Pampatar, La Guardia y Chacachacare, de toditos los lugares donde un hierro esté presente, en el centro, en occidente, de todita Venezuela y en la tierra por entera siempre hay un hierro pendiente. Y en la tierra por entera siempre hay un hierro pendiente. Huevas de lisas que mandaron los cocheros, de San Juan unos sombreros y del Maco unas cotizas, unas flores de cocuiza que recogí en el fortín, unos versos de Ibrahim. Señora de mis amores, te traigo todas las flores de los campos de Antolín. Te traigo todas las flores de los campos de Antolín. Te traigo una bandolina que hicieron en el cercao, que Beto me la afinao para ti, Virgen Divina. Acordes de bambalinas te mando Johnny Escobar, y como no puede estar a la fecha de sus sueños, como cual margariteño que te viniera a cantar. Bellísimo. bellísima, bellísima esta canción titulada A la Virgencita, dedicada a la patrona de todo el Oriente y de la Armada Bolivariana de Venezuela, la Virgen del Valle. A la Virgencita es un tema musical en ritmo de aires de gaita margariteña, interpretada por su autor Alexis Real. Oriundo de la isla de Margarita o isla de Paraguachoa, su nombre originario, que significa abundancia de peces, en lengua de la etnia indígena insular Huayquerí. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar, sí porque sí, es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Lisdé Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego con un joropo con estribillo que está buenísimo para bailar. Se titula Juan Jiménez. Interpretan dos grandes maestros del estado Sucre, Willy Tango de Cumanacoa y Mónico Márquez de Nurucual, ejecutando su acordeón o cuereta. Tengan un feliz día en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el Oriente Venezolano y su cultura, 12 años de trayectoria. Usted me va a perdonar, porque es la primera vez que yo vengo aquí a cantar. Capital, porque es la primera vez que yo vengo a la capital. Usted me va a perdonar que mi compadre, porque es la primera vez que mi compadre, que yo vengo a Cacatal, mi compadre, señora dueña de casa, mi compadre, que usted me va a perdonar, porque es la primera vez que yo vengo aquí a Cacatal. Ay, na, na, na, na, na, yo no voy a Cumaná por no pasar por la aduana, yo no voy a Cumaná por no pasar por la aduana, por no pasar por la aduana, porque están cogiendo gente para la fuerza veterana. Puerta veterana, sin caramba, yo no voy a Cumaná, sin caramba, por no pasar por la aduana, sin caramba, porque está cogiendo gente, sin caramba, para la puerta veterana, yo no voy a Cumaná, ay, por no pasar por la aduana. La, la, la, la, la, la, que el año pasa, yo dije que este año estaría mejor, que el año pasa, yo dije que este año vendría mejor, que este año estaría mejor, porque me encuentro mejor en el que lo dije, que el año pasa yo dije que este año estaría mejor, porque me cuento mejor en el día que lo dije. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente Venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.